es maravilloso, mi buen Salvador. Su amor me levanta del mal. Protege mi vida con su gran poder. Consuela mi llanto y dolor. Jesús es la roca. Las ondas de